Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Mire usted que cuando terminaba el año 18 amenazábamos que volvíamos en el 19 y lo hemos cumplido. Mire por dónde, lo hemos cumplido. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí, aquí muy calentita y sí. Fenomenal. Bueno, después de un frío que hace en la calle, ¿verdad? Sí, pero bueno, estamos en enero, es lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. Oiga, comienza un nuevo año, comienza un nuevo programa, con las mismas ganas, o mejor, con más ganas que el año pasado. Bueno, siempre con ganas renovadas, ¿no? Porque cuando empieza un año parece que todo empieza a fluir y así es que con más ganas. Con nuevos propósitos, ¿verdad? Con nuevos compromisos, tal vez. No sé, a lo mejor puede ocurrir. Pero en todo caso, estamos hasta la una del mediodía con todos ustedes para acompañarles en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y JJ en la técnica, Samuel Arco ahí acompañándole y buscando la forma de aprender. Miguel Ángel Aguilera también produciendo este programa. Y un saludo especial a Ángel Rubio, que esperemos que esté bien de salud, sobre todo, amigo. Un saludo cordial y que esperemos que en otro momento nos volvamos a reencontrar en esto que es la radio. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mire que todos queremos comenzar un año 19 de la mejor forma posible. Y quizás usted, tú, yo, todos nos hemos hecho propósitos para este año 19. Y queremos comentarle a todos ustedes que nuestro propósito este año, sobre todo desde la ciudadanía, es un propósito muy grande. Hay un desafío enorme que parte ahora, en estos últimos días, de la nueva situación política que vamos a enfrentarnos aquí en la autonomía de Andalucía. Recordarle que las cosas, a partir de ahora, seguramente serán distintas. No quiero decir que sean complicadas y duras y difíciles de vencer, pero sí serán distintas. Y en esa diferencia tenemos que estar todos juntos, muy atentos, para que las cosas no nos compliquen la vida. Los ciudadanos, el gran número de personas que vivimos en esta autonomía, y que hay un riesgo de exclusión enorme en muchas de nosotras y de nosotros, en que el paro sigue siendo latente y un tema que tiene difícil solución, pero que estamos ahí pendientes de todo eso. Por lo tanto, los propósitos nuestros es poner mucha atención para que las decisiones que se tomen en este Parlamento a partir de ahora no nos hagan más daño, que bastante daño ya nos han hecho. Por lo tanto, pedimos a todos y a cada uno de nosotros, de nosotras, que pongamos este año el máximo de atención. Que el futuro no es de quienes quieren dirigirnos, sino el futuro es del pueblo, de la gente, quien decide, quien opina, quien trabaja, quien se hace sus metas para poder cambiar las cosas. Esos temas que a nosotros tanto nos duelen, sobre todo pensando en nuestro futuro más próximo. Por lo tanto, la atención es un deber importante de todos y todas, porque en eso nos perjudicamos o nos favorecemos todos y todas. Pero en todo caso, una mañana de sábado de un 2019 la tenemos que empezar con una buena clase, ¿verdad? Aquí está nuestro maestro. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Alumnas y alumnos, coger el boli, coger el papel. A ver, señorita, ¿usted está bien sentada, bien estoy preparada? Bien. Bueno, me voy a sentar bien, esperar. Eso, ya, siéntate ya. Bien, estoy bien, ya estoy el bien. Papelito. Papelito, el boli, estoy preparada. Lista. Y a escuchar a nuestro maestro. Buenos días, maestro. Sí. Buenos días, Guillermo Contreras. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues igual que el año pasado. ¿Con frío? Una semana más. Una semana más ¿no? Viejo. Sí, oye, parece que no cambia nada, ¿eh? ¿Verdad? Claro, sí, igual, los cambios son lentos, salvo en momentos puntuales de la historia, pues los cambios son lentos. A mí me gusta releer de vez en cuando, si no completos y partes, de un libro precioso escrito por un periodista norteamericano, John Reed, 10 días que estremecieron al mundo, que cuenta la Revolución Soviética. Y claro, allí en aquellos momentos, en 10 días, hubo profundísimas transformaciones. A mí me gusta mucho releerlo. Es muy estimulante. Para llamarte un poco, ¿no? Pero para sí. Y luego, hombre, son lecciones de historia. Y además, sobre todo porque yo cuando leo esa historia pienso mucho en los hombres y las mujeres que la protagonizaron, ¿no? Que tuvieron que sentir el sacrificio personal que tuvieron que hacer para pasar días enteros reunidos en asambleas, en condiciones lamentables de alimentación, de sueño, de todo, luego en la calle, luego otra vez las asambleas. Tuvo que ser muy duro, muy estimulante, muy enriquecedor. Y sí, me gusta. Eso que te retrotrae a encontrarte con ese momento, ¿es posible que volvamos a esas o no? Ese hombre, obviamente sí, en su momento, obviamente habrá fuertes revoluciones. Ahora lo que estamos viviendo son pequeños pasos que vamos dando en un sentido, yo creo que amagos, positivo, ¿no? Amagos, positivo, y llegará el momento en que pues las fuerzas sociales confluyan y provoquemos importantes revoluciones. También podemos soportar importantes involuciones. Hay que estar atentos y atentas, ¿no? Porque no necesariamente las fuerzas sociales que luchan por un mundo mejor van a tener el terreno expedito, ¿no? Es posible que haya fuertes resistencias y que haya fuertes involuciones. Pero bueno, a lo que íbamos. Ahora, hoy sábado día 5, es prácticamente igual al sábado día 20, lo que fuera. 29. Sí. Y así estamos, igual que el año pasado, pero no hay que desechar estas profundas transformaciones que viviremos, espero, algún día. Vamos a entrar en harina, y en vez de harina vamos a entrar en aceite, ¿no? Sí, hoy quería hablar del aceite de palma, sí. Uh-huh. Sí. Me sorprendió hace poco que en una de las tiendas de mi barrio que frecuento, pues una mujer que hacía compras preguntaba si los productos que adquiría tenían aceite de palma. El aceite de palma, ahora ya es obligatorio identificar los productos alimenticios que tienen este tipo de aceite. Pero antes no era así. Antes se señalaba como aceite vegetal solamente. Ahora ya no. Ahora hay que poner aceite de palma o aceite palmítico, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa al aceite de palma? ¿Por qué esta persona preguntaba si tenía o no aceite de palma? Yo pensaba que era por las razones medioambientales, por los problemas medioambientales que genera este tipo, la producción de este tipo de aceite, pero no, era por los problemas de salud, porque el aceite de palma es un producto que tiene, aun siendo un aceite vegetal, tiene un altísimo contenido en grasas saturadas. Y sabéis que las grasas saturadas son las responsables de un nivel alto de colesterol en la sangre, ¿no? Entonces de ahí venía el rechazo de esta mujer y es verdad que del aceite de palma, en lo que se refiere a problemas de salud, se ha hablado mucho. Porque es un producto que se encuentra prácticamente en todos los alimentos procesados que bollería, podemos encontrar. Sobre todo, no la bollería. En bollería sobre todo. Parece ser que la virtud desde el punto de vista alimentario del aceite de palma es que su temperatura de fusión le hace ser sólido a temperatura ambiente, con lo cual permite recubrir productos y luego cuando se consume se funde en la boca de una forma muy agradable, le da una textura muy singular a los alimentos. Lo encontramos en las cremas estas tipo Nutella, en los chocolates, en las margarinas, en todo tipo de bollería, en quesos para fundir, en fin. Y casi encuentra... todo va dirigido a los niños, ¿no? Casi todos los niños comen. No, y adultos también, En general, productos procesados, no solamente de bollería, pero productos procesados que en los que el aceite de palma sustituye otros aceites, entre otras cosas, porque es muchísimo más barato, como veremos después, ¿no? Vamos, yo quería comentar los aspectos, los problemas de salud asociados al ácido palmítico, que es el que contiene el aceite de palma, pero vamos, a mí me interesa más subrayar los problemas ambientales, porque para producir aceite de palma, estos son como la fiebre del oro, ¿no? Son este tipo de productos que de pronto descubre la industria y se lanza a producirlos con un fervor impresionante, ¿no? Y se están deforestando selvas tropicales a un ritmo brutal. Hace poco BBF es el World Wide Fund, lo que pasa es que ellos mismos se identifican como BBF, WWF, ¿no? Ellos dicen BBF, que es más fácil, ¿no? Hace poco BBF decía que cada hora en el sudeste asiático se deforestaba el equivalente a 300 campos de fútbol, cada hora. Ahora ya parece que eso ha retrocedido como consecuencia de la tremenda presión que hay sobre las empresas que practican, que hacen estas prácticas de deforestación, ¿no? Porque ahora siempre buscamos lo fácil, a lo mejor a los críos, sobre todo a mí me duele, porque los críos casi todos llevan su bolso de merienda al cole bollería, en vez de, no sé, un pan con tomate y jamón o cualquier cosa más natural, pero el ritmo de la vida es tan precipitado, vamos a una velocidad enorme, que buscamos las cosas más fáciles, ¿no? Bueno, vamos a una velocidad enorme muchas veces caminando hacia ningún sitio. Es decir, que seguro que mucho tiempo del que nos consume el ritmo de las sociedades industrializadas, mucho de ese tiempo podríamos ocuparlo en otras cosas, en hacer al niño un bocadillo de un pan ecológico con lo que sea. Con una fruta, en fin. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pero con... me pregunta a mí el aquí JJ y el coco, el aceite de coco. No conozco el aceite de coco. Los aceites más usados en el mundo son según las fuentes, el aceite de palma o el aceite de soja son los más usados en el mundo. Usado, ¿no? Yo lo que yo he leído es el aceite de coco más para, no sé, para cosméticas y cosas así. Sí, pero vamos, soja, colza, palma, girasol y oliva son, digamos, los grandes aceites, ¿no? De hecho, como he dicho antes, el aceite de soja, según mis fuentes, es el primero, el aceite de soja, el segundo el de palma, pero también en algunos sitios he visto que situaban al aceite de palma como el primero en producción, ¿eh? Y aparte, entonces, de la deforestación, ¿qué otro tipo de causas medioambientales tiene el uso de la deforestación por sí misma? Recomendaría acabar con esta práctica. El ritmo de deforestación llegó a tal extremo que obligó al gobierno de Malasia. Los dos grandes productores de aceite de palma del mundo son Malasia e Indonesia. Entre ambos producen entre el 85 y el 90% del total de aceite de palma. Y ya hemos dicho que el aceite de palma es el primero o segundo aceite más consumido, ¿no? Pues obligó el aceite al gobierno de Malasia a decretar que mantendría el 50% de sus bosques, los mantendría, evitaría la deforestación del 50% de sus bosques. Quiere decir que el otro 50% lo damos por perdido, ¿vale? Y en Indonesia el ritmo de deforestación es tremendo. ¿Esto qué supone? Pues supone que, a ver, los árboles son elementos vegetales que capturan CO2. Si yo corto el árbol y lo quemo, pues estoy emitiendo CO2. No solamente se están perdiendo bosques tropicales. Los bosques de Indonesia se dice que tienen un valor ecológico, ambiental y forestal similar a los bosques amazónicos, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de un bosquecillo, sino que estamos hablando de casi de un pulmón como el de la Amazonia, ¿no? En todo caso, recogen el CO2, pero también nos dan oxígeno, ¿no? Que también es importante. Sí, claro, el árbol transforma, captura el carbono de la atmósfera para construir sus estructuras, su madera, y el resto de sus estructuras, raíces, hojas, etcétera, y emite oxígeno. Oxígeno. Bueno, pues necesitamos pues, también de claro, algo, ¿no? Mirad, llegó un momento hace muy pocos años, hace, no lo tengo en la memoria, 3 o 4 años, que los incendios en Indonesia creaban una nube de humo que se extendía por todo el sudeste asiático. Llegó un momento que la alarma era brutal, porque es que el sol prácticamente no se veía durante semanas enteras en Indonesia como consecuencia de los incendios provocados para liberar tierras para la plantación de aceite de soja, de aceite de palma, ¿vale? También se planta la palma en turberas. Las turberas también son impresionantes depósitos de carbono, ¿eh? La turbera es básicamente una composición vegetal que se va descomponiendo muy lentamente, o bien porque tiene mucha humedad, o bien, como pasa en las turberas árticas, porque el frío impide que los microbios, que son, digamos, transformadores de la materia vegetal, pues impide que trabajen. De tal forma que la turbera es materia vegetal acumulada que se va descomponiendo muy lentamente. Y la cantidad de carbono que contiene una turbera es muy importante. Bueno, pues también en sudeste asiático, no solamente los bosques tropicales, sino las turberas, en este caso, provocadas por materia vegetal con mucha cantidad de agua en zonas inundables, pues también se están desecando para poder aprovecharlas para plantar palma. Bueno, así pues es que luego esto viene asociado a otro problema, claro, que es el peligro por la pérdida de hábitats de algunas especies, como el orangután o el tigre de Sumatra, que son especies protegidas, ¿eh? Yo creo que el orangután es un simio que solamente se le conoce en el sudeste asiático, ¿no? Al quedar sin bosque, claro, queda sin claro, su hábitat, se, ¿no? se acaban con sus hábitats. Claro. El orangután y el tigre de Sumatra son, digamos, las dos especies animales, digamos, representativas, caso, más amenazadas. Pero obviamente esto amenaza a todo tipo de especies, no solamente a estas dos. En todo caso, sería el poder crear la conciencia en la gente cuando vayamos a consumir algo, que nos fijemos en qué componente tiene, y cada vez que consumamos aceite de palma, sabes que estamos de alguna manera rompiendo el equilibrio ecológico en zonas muy importantes del mundo, ¿no? Tiene que haber una movilización a escala planetaria, porque no solamente encontramos el aceite de palma en los alimentos, también se encuentra en, también tiene usos industriales, bueno, y cosmética, en cosmética se utiliza mucho. El principal uso industrial del aceite de palma, que se ha usado mucho como lubricante, es como biodiesel. Entonces, claro, algunas veces políticas como la de la Unión Europea, que intenta que los combustibles fósiles que se utilizan en la Unión Europea sean sustituidos por agrocombustibles, pues esto va en contra del medio ambiente. Es una barbaridad. Lo de los agrocombustibles daría para un programa, porque ni es cierto que los agrocombustibles tengan el rendimiento energético que tienen los combustibles fósiles, ni es cierto que sean respetuosos con el medio ambiente. Tendremos que tratarlo un día entonces, ¿no? Cuando puedas. Sí, más adelante. Okay. Bueno, de eso digo, problemas de salud, problemas ambientales y también los problemas de los abusos laborales que se producen, todo lo que pasa en el sudeste asiático, en estos países donde los sistemas de control laborales y democráticos pues están muy muy minimizados, pues hay problemas de tipo laboral, falta de seguridad en la manipulación de los pesticidas de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en las plantaciones, y también, por supuesto, la presencia de trabajo infantil, que esto es algo que siempre... Entonces, la presión internacional sobre firmas como Nestlé o como KitKat o como Kraft es muy importante, y ha hecho que estas firmas presionen a su vez a sus proveedores de aceite de palma para evitar deforestación y para evitar abusos laborales. Pero son insuficientes. La principal presión que se puede hacer, desde luego, es el rechazo de estos productos. El rechazo. Fíjate, nos podemos fijar en eso de Asia y resulta que me contaban el otro día que alguien necesitó un presupuesto de un trabajo en su casa sobre profesionales de, no sé si era de cuestiones de tuberías o cuestiones de electricidad, y le dijo al que venía a hacerle presupuesto, a lo mejor mi presupuesto es más caro, le dijo, pero lo que pasa es que yo tengo contratado a mis trabajadores y les pago el sueldo que corresponde. Si usted encuentra algo más barato, seguro que está en negro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí, fíjate, podemos mirar lejos cómo es la explotación de la persona, pero aquí en nuestro alrededor también existe, ¿no? Sí, sí, claro, mucho. Existe y mucho. Existe y mucho, además. Sí, sí. Inés. Sí, quería decirle a Guillermo que cuando se destapó los daños en la salud del aceite de palma, muchos productos usados mucho para niños y niñas y otro para adultos, ponían ya en la etiqueta del producto sin aceite de palma. ¿No lo podemos creer? Sí, hombre, yo creo que sí. Sería una estafa, supongo, ¿no? Que una empresa anuncie que no tiene aceite de palma a sus productos y luego sí sea así. Aparte que se puede volver en su contra. Las grandes empresas están siempre muy atentas a su imagen corporativa. Nestlé, por ejemplo, Nestlé es una empresa que es acusada de malas prácticas empresariales por ONGs que se dedican a la observación de las multinacionales. La ONG española Paz con Dignidad, que tiene delegación en Córdoba y que es una ONG muy comprometida, tiene un, digamos, departamento que es el OMAL, Observatorio de las Multinacionales en América Latina. Y el OMAL está permanentemente atento a las malas prácticas de las de la industria de las energías, tanto pues Endesa como Iberdrola en América Latina, sobre todo, también de los bancos, etcétera, ¿no? Nestlé ha sido acusada de todo. En el caso de Nestlé hay una anécdota negra, ¿no? Nestlé, para promocionar la venta de sus productos, empezó a difundir entre pueblos empobrecidos, empezó a difundir las virtudes de la leche maternizada, perdón, de la leche en polvo, de tal forma que indujo a poblaciones nativas a sustituir la lactancia materna por la leche en polvo. ¿Qué ocurre? Que esa leche en polvo se disuelve en un agua que no está limpia, que difícilmente está potabilizada. Bueno, pues el poder de una multinacional y de la publicidad que es capaz de hacer es tal que llega a pueblos empobrecidos y induce a las mujeres a dejar de dar el pecho y sustituirlo por leche en polvo, siendo el agua con la que se diluye la leche en polvo siendo agua no suficientemente potabilizada. Bueno, pues esto es una... Esto a Nestlé se le ha vuelto en contra, lógicamente, porque se ha utilizado muchísimo en su contra, ¿no? Las grandes firmas están atentas a este tipo de cuestiones para que no dañen su imagen corporativa. Entonces, poner, como dice Inés, un rótulo diciendo esto, aquí no hay aceite de palma, y que luego lo hubiera, eso... Guillermo, pues muchas gracias por empezar bien el año y dejándonos esa preocupación, y seguramente cuando llegue a casa Inés mirará sus cremas si tienen o no aceite de palma. Pues sí. Pues, es algo preocupante, la verdad. Algo preocupante. Nos quedamos con esa idea y dándole vueltas al asunto, así que muchas gracias, Guillermo. A vosotras. Hasta el próximo día. Adiós. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.